No me hagas con el cuento y que soy perro y que me gusta la pollita. ¡Ay! Chagua, chagua, chagua. Chagua, chagua, chagua. Let's get the Álvaro, a Bávaro, hacia que ahí mi mujer me dejó. Ella me dejó el adiós. No sé quién le comentó que con otra andaba yo. Compadre Juan Carlos Almeida, salúdame a Diego en Cartago, Champetú. No hay cadena, no pulga, vaya. Me pillaron y quedé ahora. Compadre, me quedé sin nada. El pollo quedó sin polla. No tiene a quien corretear. Me pillaron y quedé ahora. Compa, me quedé sin nada. El pollo quedó sin polla. No tiene a quien corretear. Yeah.